y mi querido Posadas. Chaco, Misiones, Corrientes, una vez más. Los chicos de la fría, capítulo 3. Y los bailar, los niños en la isla, con eso Chacurú. Quiero contestarte el mensaje que me escribiste ayer. No serás que estarás confundida, y por tu edad y por tu inocencia de mujer. Simplemente quiero explicarte, con mi edad no podría darte el amor que necesitas y no puedo darte. Nunca tendría amantes. Entiéndeme, entiéndeme. Es imposible que algún día de mi vida yo te pueda amar sin lastimarte. Es imposible que tengo toda mi familia y mis hijos que cuidar y que cuidar. Es imposible. Tú eres solo un niña y no te puedo dar lo que más quieres. Es imposible enamorarte de un hombre que es conmigo. A tu edad, a tu edad, a tu edad. Familia Rojas y Blanco siguen bailando. De mí.